las 21:30 y las propuestas que surjan del encuentro se debatirán en la asamblea del domingo. Raqueta. Lina ganó en Roland Garros. La tenista china derrotó por 6-4 y 7-6 en la final de mujeres del Abierto francés a la defensora del título, Francesca Schiavone, de Italia. Esta es la primera victoria que logra un país de Asia en un gran slam. El cielo está ligeramente nublado sobre Buenos Aires, humedad 84%, temperatura 10 grados 3 décimas. Ricardo Álvarez. 750 avanza. Derecho a la información. Si es un bodegón. Si está en la esquina de San Juan y Sarandí. Si tiene una bodega de aquellas. Si tiene la mejor cocina de olla de Buenos Aires. Es simplemente el mejor. El Miramar. El auténtico bodegón porteño. San Juan y Sarandí. Noticias de la semana, informes especiales, cultura, espectáculos. Todo se condensa en La Nube. La Nube hasta las 13 en 750. Bueno, Sergio, un mundo que cambia, una región, un país que modifica sus costumbres, su cultura económica, política. Ya escuchamos cuando nos íbamos al final de tu reflexión, un país de la libertad, el país de la libertad que a través de sus palabras todos nos podemos sentir identificados a través de León Gieco, Sergio. Sin duda, nunca mejor puesto ese tema que después de las cosas que veníamos diciendo, me parece que fue algo que quedó muy muy homogéneo para quienes están escuchando nuestro programa. La verdad que la experiencia ya la contaremos con más detalle cuando estén también Daniel Giarone, Sebastián Peralta, la semana próxima, el sábado próximo. Ustedes ponían el aire hace minutos atrás al presidente de la agencia Terana, Martín García, que también tuvo un rol importante en todos estos días, con su acostumbrada calidez, con su valoración de nuestra cultura y de nuestra historia. Contó y dijo cosas que nos emocionaron a todos. Es un ámbito muy lindo cuando uno puede escuchar a los cubanos, a los venezolanos, a los bolivianos, a los paraguayos, cada uno con su propia tonada y con su propia vivencia, pero en general todos coincidíamos en que hay algunos fenómenos como el de la concentración de medios, el de la manipulación, la mentira y el engaño de las corporaciones a través de los medios más grandes, que ha sido una cosa que hemos padecido todos, que ahora hemos empezado a hacer cosas para realmente construir otra comunicación, y que fundamentalmente también coincide que en la mayoría de nuestros pueblos comienzan a interpelar de otra manera a esas grandes usinas informativas que hay en todo nuestro continente. Entonces, realmente nos hemos quedado muy muy contentos con esta realización de la ULAM. También un párrafo aparte lo merece toda la agencia TELAM, todos los trabajadores de la agencia TELAM, porque si TELAM es prestigiosa en el contexto mundial, en el contexto latinoamericano, más allá de que se empeñen como se empeñan algunos grandes medios en desinformar, en mentir, en tergiversar, acerca de justamente de la agencia. Si la agencia es todo eso hoy, lo es por lo que ha sabido construir a lo largo de 66 años de vida, y en esto es fundamental lo que sus trabajadores han hecho. Así que, de mi parte, felicitarlos a ustedes por la nube de hoy. Una vez más, han hecho un excelente programa. Comprometernos a estar junto a ustedes el sábado próximo, y si me permitís, como siempre, a todos nuestros oyentes, mandarles un gran abrazo para todos aquellos que creen que un mundo mejor es posible. Un abrazo, Sergio Flamante, presidente de la Unión Latinoamericana de Noticias. Que descanse, Sergio. Gracias, un abrazo para todos. Sergio Fernández Novoa, recientemente llegado de la ciudad de Caracas, en Venezuela, y nosotros ya estamos en los segundos finales de La Nube. Alejandra, tenemos los ganadores de las entradas que estábamos sorteando. Sí, les agradecemos a todos los que han llamado, tuvimos muchísimos mensajes, pero la afortunada es una mujer. Vive en Caballito y se llama Denise. Denise de Caballito se lleva entonces el par de entradas para ver Terapia en The Cavern. Esto es el Paseo La Plaza, el próximo viernes. Muchas gracias, que tengas un buen fin de semana. Igualmente, Ale. Hasta la próxima. Pablo. Bueno, y nosotros queremos invitar a una muestra fotográfica que va a suceder el próximo viernes, justamente en el Centro Osterheld de La Plata, allí en calle número 17. donde el fotógrafo Carlos Brigo va a realizar la muestra que se llama La Argentinidad a Foto. Así que altamente recomendable. Y el sábado también vamos a estar comentando cómo fue el resultado de esa muestra. Muchas gracias, Pablo. Que gracias un buen a vos y buen fin de semana para todos. Gonzalo Arechaga estuvo ahí en la conducción total de esta máquina. Romanela Fernández lo ha acompañado, pero excelentemente, en la coordinación de producción. Pero también estuvo Mayra Fernández, David Sánchez, Alejandra Quiesa, Pablo Domián, Javier Pose. Todos juntos hicimos las nubes de hoy. Tenga mucho cuidado en cómo va por la vida, porque hay muchos por ahí dando vueltas, ya sabe. Por ahí los encuentra y puede llegar a ser enemigos íntimos. Chao. Hasta el sábado que viene. Soy un cantante, pero en rimas consonantes. Si me extrañas, mándame un fax. Enemigos íntimos del cálculo y la norma, usureros del peligro. Terminó La Nube. Ahora viene Los Tontos con Poder. Trece son. Trece. Son las 13 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM. Cada 7:50 pasa algo. Aire. 7:50. Más aire. Botines. Mario Fendrich, Botín, 3.200.000, año 1994. El viernes 23 de septiembre de 1994, Mario Fendrich, subtesorero del Banco Nación de Santa Fe, sacó la plata de la bóveda, programando la misma para que permaneciera cerrada hasta el día 27. Ese mismo día, Fendrich desapareció y se entregó recién el 9 de enero de 1995. En su declaración remarcó que lo habían obligado a retirar la plata. Nadie le creyó y fue condenado a 8 años de prisión. Salió 4 años, 9 meses y 20 días después. La plata nunca fue encontrada y Fendrich sigue proclamando su inocencia. Botines. Estafas, robos espectaculares, los más grandes botines en 7:50. Jordi, ¿sí? Ven aquí. ¿Sí? Deja de estar indignado y apunta esta programación. Sí, tengo el bolígrafo. Bien, de 13 a 14, Las Pequeñas Memorias. ¿Las Pequeñas Memorias? Sí, con Victoria Torres. Un programa que graba otras radios. De 14 a 16, ¿sí? Eduardo Fabregat hace Rebeldes, Soñadores y Fugitivos. ¡Hala, me encanta el rock and roll! Sí, de 16 a 17... ¡Jesús y la Virgen! ¡Adriana Varela! ¡Ay, santo Dios! Adriana Varela y Acheto No. Y de 17 a 19, el regreso es con Contisa, Muñoz y Granovsky. que hacen una enorme faena con días como flechas. ¿Días como flechas? Ah, sí, veo tu rostro y no estás muy seguro. ¿Quieres hacer un repaso? Me encantaría. Bien, 13 a 14. ¿13 a 14? Las pequeñas memorias. ¿Son visitores? Sí. 14 a 16. Sí. Rebeldes, soñadores y fugitivos. ¿Con Eduardo Fabregat? Sí. De 16 a 17, Achetono. ¿Adriana Varela? Sí. Y de 17 a 19, días como flechas. Con Tisa Muñoz y Granowski. Tardes de la hostia. AM750. Ya no estoy indignado. Más aire. Y olé. 750. Más aire. Más aire. Hoy, en Tontos con Poder, la otra voz. Mail adictos. Un riñón con un iPad. Los monos del Ártico. Bienvenidos. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Tecnología. Consejos. Entrevistas. Los Tontos con Poder. La Hora Tech en 750. Me estaba acordando recién de un querido programa, querido no sé, pero recordado sí, Los Simuladores, Damián Cifrón en Telefe, que tenía en algún momento, creo que en la última temporada, habían creado el plan, el Equipo B. Equipo B, que no eran los simuladores oficiales, cuyos nombres realmente de memoria no me los acuerdo, pero sí los actores bastante reconocidos, y que siempre tenía problemas de que nunca podía hacer las cosas bien, de que le fallaban en las operaciones, en las misiones que tenían encomendadas. Más o menos esa es la onda de hoy, en nuestro caso aquí en Tontos con Poder. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Ignacio Guevara, junto a mí está Gabriel Grosval. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días, buen día sábado para todos. Somos el Equipo B, ya que en este momento Fernando Amdán y Micaela Sánchez Malcom están con diferentes ocupaciones a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, ocupaciones que vamos a ir descubriendo a lo largo del programa, ya que con los dos vamos a hablar en algún u otro momento, así que no teman, no extrañen que allí estarán sus voces de siempre. ¿Cómo está usted, Gabriel? ¿Qué ha sido su semana? Usted ya ha tenido muchas apariciones a lo largo de estas últimas semanas en el programa. Muy bien. Muy bien, muy bien. En cualquier momento voy a sentarme a hablar de mi contrato. Mire, yo le diría que pase tercer piso de administración. En la semana. Sí, pregunte por Jorge Magoya, que tiene mucha información para usted. Vamos a dar las líneas de comunicación para que los oyentes que tengan consultas, comentarios del programa de hoy puedan... ¿Cómo no? Podemos arrancar por el teléfono, si le parece, que es el 5354-6655, y si hay un mensaje de texto, ¿cómo se envía? Aire, espacio, mensaje al 7075. Y si no, por Facebook, vamos al nuestro primero, que es facebook.com/tontosconpoder, pero también está el de la radio, claro, que es facebook.com/am750. Por Twitter también, a twitter.com/tontosconpoder o twitter.com/AM750. La cantidad de ideas de comunicación que tiene esta radio. El que no se quiere comunicar es porque no quiere. Porque es un rebelde sin causa, porque está disfrutando de este hermoso día que arrancó muy frío, pero que ahora se puso bastante interesante. No olviden, claro, que nos pueden escuchar también a través de la web, como mucha gente lo está haciendo, en www.radioam750.com.ar. Yo, sin más preámbulos, si a usted le parece, mi estimado Grosval, iría hacia por la música. ¿Usted qué opina? Vamos con el primer tema y después nos introducimos en el maravilloso mundo de la tecnología. When I'm feeling blue, all I have to do is take a look at you. I'm not so blue. When you're close to me, I can feel your heartbeat. I can hear you breathing in my ear. Wouldn't you agree, baby, you and me got a groovy kind of love. We've got a groovy kind of love. Anytime you want to, you can turn me on to anything you want to, anytime. metal. When I kiss your lips, ooh, I start to shiver. Can't control the quivering inside. Wouldn't you agree, baby, you and me got a groovy kind of love. We got a groovy kind of love. Acabamos de escuchar es Dancing Mood con Mimi Maura cantando a Groovy Kind of Love, un tema que elegimos, Groovy Kind of Love, me salió bastante fea la pronunciación del inglés recién, un tema que elegimos porque nos gusta este mashup que han hecho entre la música de los 60, si yo mal no me ubico, digamos usted Groswell si me estoy equivocando mucho. Desconoce. Y los ritmos que han ido construyendo la gente de Dancing Mood en los últimos años. Y internet ha ayudado mucho en eso porque nos ha permitido abrir las puertas de cosas nuevas y viejas que desconocemos. Y es un muy lindo tema, así que no podíamos no hacerlo pasar por el aire 750. Sea más 750. A ver, esa nota siempre trae mala nota vos, ¿eh? A ver. ¿Y por qué esa cara de optimista? ¿Qué te sacaste? ¿Un 10? ¿Un 6? ¿Aprobaste? Ah, no, a ver. 750, papá. Me saqué 750. Así sí, ¿eh? Ahora sí te quiero mucho. Todo 750, está bien. Y sea como Pedrito. Sea más 750 desde chiquito. En Los Tontos con Poder, el tema de la semana. Me informa la producción de este hermoso programa que alguna de los conductores estrella de este programa ya está del otro lado de la línea. ¿Es correcto esto? ¿Línea telefónica número uno? No es correcto porque no soy uno de los conductores estrella. Esto no te lo podría consolidar de esa forma. Pero sí, acá estamos desde Villa Gesell, en el móvil exclusivo de la costa atlántica argentina. ¿Cómo les va? Muy bien, Fer. Buen día. Buen día. Imagino que no estás haciendo temporada de verano, ¿no? No, estamos más bien para el momento de la etapa de la temporada baja, supongo. No hay mucha gente que se ve. Estoy viendo desde acá, estoy viendo la playa. Así que, para envidia de ustedes, sé que es un estudio muy bonito, pero acá estoy viendo la playa. ¿Y cuál es el motivo de tu visita por la ciudad costera? Bueno, motivos laborales, pero además nos cruzamos a causa de Tontos con Poder. Tengo a mi lado a Antonio Roncoroni, que es el presidente de FECOSUR, una de las federaciones de cooperativas de Argentina. Y hace unas semanas estuvimos hablando en el programa de el modelo de Internet para Todos de La Rioja, de acceso, y nos pareció interesante empezar a sondear qué otras alternativas hay de prestación de servicios y de tipos de acceso y de servicios diferentes, que no solo son a manos de las grandes empresas que ya conocemos o que nos llegan las facturas a casa. Entonces, hablando un poco con Antonio, que lo tengo acá a mi lado y ahora los pongo en contacto, surgieron varias cosas, varios proyectos que tienen las cooperativas. Por ejemplo, no mucha gente sabe que ellos ofrecen, tienen licencia y ofrecen telefonía celular, y que además, a partir de la nueva ley de medios, cambiaron un poco el panorama para muchos y están por ofrecer un servicio de televisión con una característica particular. Pero los dejo con Antonio para que hablen con él y le pregunten a él directamente y yo no hable pavadas, como siempre. ¿Les parece bien? ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno. Antonio, nos estás... Buen día, ¿cómo les va, Ignacio Gabriel? ¿Cómo están ustedes? Hola, Antonio, ¿cómo estás? Buenos días, volvemos a hacer la aclaración. Está en línea Antonio Roncoroni, presidente de la Federación de Cooperativas del Sur, FECOSUR. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal el Villa Gesell, la temperatura? ¿Bien? La temperatura acá en Villa Gesell está un poquito más fresco que lo que venía este veranito, que se venía estirando hasta ya el mes de junio, pero la verdad que está un día bastante bonito, mirando acá a la playa, esperando terminar la nota para irme a caminar un rato por la playa. Muy bien, lo hacemos cortito entonces. Antonio, no podemos esperar, nosotros no vivimos en el apuro de ustedes. No, igual yo soy marplatense de origen, así que... Lo comprendo. Me siento identificado y extraño en este momento estar viendo una pared y no una playa frente a mí, así que me siento identificado. Antonio, ¿cuántas cooperativas integran actualmente la federación? En la federación están más o menos 150 cooperativas que de varios servicios, no solo de telecomunicaciones, también de cooperativas eléctricas, de gas. Hay alguna federación de cooperativas asociadas en una sociedad anónima que está asociada a FECOSUR, y varias cooperativas de prestación de servicios de radiodifusión controladas por el CONFER, ex CONFER hoy AFCA. Uno cuando piensa, y aclaro también para los oyentes, cuando uno piensa en telefonía celular, por ejemplo, uno piensa en los grandes que son Claro, Movistar y Personal, y alguno, los que estén más en el mercado corporativo, recordarán a Nextel. Hay una quinta opción, ¿no es correcto? Nosotros desde hace más o menos 7 meses hemos lanzado una empresa celular que la peleamos durante 7 años. Primero pretendimos hacerla una asociación entre las dos federaciones. Este proyecto naufragó y hace 7 meses, 2 años nos dieron la licencia a FECOSUR para hacer telefonía celular. Y hace 7 meses hemos lanzado la telefonía celular móvil virtual montado sobre las redes existentes. Y estamos en este momento en operación en 21 localidades. Prontamente llegamos al número de 50. Y estamos con ya cerca de 16.000 clientes. Un dato interesante. En Villa Gesell ya tenemos 1.400 clientes celulares de puramente cooperativos. 100% argentino. O sea que ya son profetas en su tierra. No sé si profetas, pero nos está yendo bastante bien. ¿Qué porcentaje? Tenemos mil en una ciudad que tiene 30,000+ celulares. O sea, en poco menos de 4 meses, de 6 meses hemos ganado el 3% del mercado. Y creemos que vamos a llegar al 25% del mercado en el transcurso de 4 años, cuando nos va a permitir tener posicionada una empresa en Villa Gesell con 10.000 celulares, 11.000 celulares. Y en la Argentina con una empresa que tiene 2 escalones para llegar al final, que son 100.000 celulares de acá a un año, 500.000 celulares en 3 años y 2 millones de celulares cuando la empresa esté absolutamente madura. Además de tratarse de una cooperativa, ¿qué ventajas se va a encontrar el usuario final al contratar este servicio, no en una empresa más grande? ¿El precio es mejor? Bueno, esta es una empresa auténticamente federal y que distribuye primero su operación en localidades todas por debajo de los 100.000 habitantes. La primera ventaja comparativa es una ventaja social. El dinero que hoy se va para la capital federal y de la capital federal para España, para Francia, para Italia o para México, se queda en nuestras localidades. Si si bien esto es una ventaja indirecta para el usuario, es una ventaja muy importante para nuestras economías regionales. Después, para el usuario, en síntesis, tiene dos ventajas comparativas muy importantes para nosotros. Una es tarifaria, que somos un poco más baratos, te diría que bastante más barata en la telefonía prepaga pura, y la segunda es que estamos derrumbando el mito de la atención despersonalizada del celular. El celular en la punta de la atención empresaria tiene un hombre del cooperativismo que ya lo conoce el pueblo, la organización de la cooperativa la conoce. En el caso de mi cooperativa, la cooperativa de Villa Gesell, tenemos 19.000 líneas telefónicas, tenemos 6.000 internet, 6.000 alarmas y ahora 1.200 celulares, los que son atendidos por la gente que viene atendiendo las telecomunicaciones hace 40 años en Villa Gesell. Y esto es una ventaja cualitativa extraordinaria en cuanto a la atención, de no tener que caer en los call centers para que nos digan dijiste 1, dijiste 2, dijiste 3, y después de unos 8 o 10 minutos digan nuestros operadores están ocupados. No podemos atender. Antonio, te pedimos un minutito y enseguida continuamos con la charla. Bueno. Los tontos con poder. Un selector de la mejor info. Sábado de 13 a 14. Puro Tech. En 7.50. Estamos en línea con Antonio Roncoroni, presidente de FECOSUR, que nos está hablando sobre la quinta compañía de celulares del país, que muchos de los que estamos en Buenos Aires no lo conocemos, pues no lo vemos día a día, pero que está lentamente creciendo en el interior y se llama Nuestro. Antonio, ¿seguís ahí? Sí, acá estoy. Bueno, y la verdad que Nuestro está en una etapa de crecimiento sostenido, de lanzamiento, digamos que es un bebé chiquito. Hoy está con prepago y prepago con factura, y en los próximos 30 o 60 días estaremos con internet móvil también prestándolo en cada una de nuestras localidades. Seguramente en los próximos 4 meses estaremos ya cerca de las 50 localidades. La semana que viene estamos en Justiniano Pozo, largando 11 localidades juntas. Creciendo por todo el país. Hay una cosa, Antonio. ¿Hay alguna página web donde poder visitar y ver el www.nuestro.com.ar? Antonio, recién nos comentabas sobre la cuestión de ser un operador virtual, ¿verdad? Ustedes están utilizando la estructura de las compañías que ya existen para brindar el servicio, ya que no tienen ustedes asignado una parte del espectro radioeléctrico. La pregunta es, ¿hasta qué punto es fácil o es difícil proveer este servicio en las ciudades más chicas del país, en los pueblos, cuando uno no es quien provee la estructura física para que funcione la compañía? La verdad que es una metodología de la prestación del servicio celular que se está imponiendo en todo el país y en todo el mundo. Somos la primera en Latinoamérica, la segunda es Colombia, y la verdad que no tenemos grandes problemas tecnológicos, te diría que casi ninguno. Operativo, estamos aprendiendo a prestar un servicio que no lo sabíamos prestar, pero realmente está dando un muy buen resultado. Desde el punto de vista de nuestra relación con los dueños de las redes, es una relación que desde el cooperativismo telefónico llevamos hace 40 años. Primero con la Exentel y después con Telefónica o con Telecom, de acuerdo a donde estemos ubicados, en el sur o en el norte. Así que es una expertise que ya tenemos, una pelea diaria, en definitiva, por dónde se corta y por cómo se dividen los recursos. Absolutamente. Justamente sobre esto de los resultados, en una red especializada en convergencia se informó que el ARPU, que le explico para la gente que nos está escuchando, es el valor que el gasto, lo que ingresa mensualmente por usuario en promedio a una compañía, es de 50 pesos por mes, es mucho mayor del gasto promedio de cada usuario en las compañías de la competencia, de las grandes que conocemos. ¿Cómo se logra este número? ¿Es por cantidad de líneas que no se utilizan en el resto de las empresas? ¿Es porque realmente el usuario de Nuestro consume más? El ARPU promedio que tenemos hoy en Nuestro es de 50 pesos, era el ARPU que estábamos esperando. Estamos todavía por encima del ARPU que estábamos esperando. obviamente nuestro ARPU es un poco más bajo porque también somos un poco más baratos. Entonces la gente gasta menos con nosotros. Me quedé pensando también sobre esto de ser más barato, sobre la cuestión del servicio al cliente, que tan complicado es y que es la mayor fuente de quejas de los usuarios. La atención al cliente no es una atención personalizada. Yo te diría que no hay nadie que vaya a la cooperativa que tenga un problema con su teléfono, que no se tome un café, que no lo atendamos razonablemente, que no se sienta atendido. Si el problema tiene solución en lo inmediato, se va a resolver en lo inmediato. Y si tiene algún tiempo de espera, que en términos generales son mínimos, lo que va a sentirse es muy acompañado en el servicio. Recién Fernando nos contaba sobre los planes de la Federación de iniciar la posibilidad de brindar servicios de televisión paga gracias a la ley de medios. ¿Cómo se preparan ustedes para esto? ¿Qué ideas tienen? ¿Cuándo planean lanzarlo? Bueno, primero hay 180 cooperativas, algunas que ya están en Fecosur, que ya están prestando televisión por cable en la Argentina, que lograron esas licencias a través de las autorizaciones peleadas judicialmente y lográndolas a través de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde que se modificó la ley de medios, y ahora hace una semana se han publicado los pliegos para poderse presentar, el cooperativismo está con una inquietud importante con referencia a la prestación de los servicios de ex radiodifusión, hoy nueva ley de medios. Está comprando los pliegos. Yo te podría decir que debe haber más de 50 cooperativas de las más grandes que están comprando los pliegos y están incursionando en el tema del IPTV, que es la prestación de los servicios de televisión por la internet. Ahora, el cooperativismo está apoyando fuertemente la llegada de la televisión terrestre digital gratuita del gobierno a cada una de nuestras localidades, porque nosotros creemos, firmemente creemos, que esto por eso los dueños del multimedio gigante nos tratan tan mal. Creemos firmemente que el abono para el acceso a la televisión que hoy tiene el cable es un abono que como máximo va a estar en el 50% de lo que está hoy el día que tengamos televisión digital terrestre en el interior del país. Y que esto obviamente produce mucho ruido político a tal punto que usted verá que las cooperativas no existen en los diarios. Pero hay casos interesantes en ciudades que no tenían televisión, particularmente por aire, justamente la televisión digital, como el caso de Celta en Tres Arroyos, que creó un canal donde no lo había o había solamente una repetidora. Digo, hay casos muy interesantes. Tenemos la de Tres Arroyos, como decís vos, y la cooperativa de Necochea, que la tienen canales funcionando. Yo estuve en las dos inauguraciones, los dos presidentes son muy amigos, están los dos en Fecosur. Pero la realidad objetiva es que además de la televisión terrestre digital gratuita, hoy ya con 17 señales que van a venir al interior, nosotros pretendemos llevar señales, el resto de las señales premium a los abonados de ADSL o de banda ancha de nuestra cooperativa, y en lo inmediato estamos ya lanzando los servicios de video on demand, que vos lo estarás viendo, que Telefónica lo está haciendo, que tan nervioso lo pone Clarín. Bueno, las cooperativas lo vamos a hacer, seguramente lo vamos a hacer un poco más barato y un poco más con algún contenido local, pero esto va a estar funcionando en los próximos 90 o 120 días. Y seguramente esto va a significar un ahorro muy importante del pago para el acceso a la televisión en el interior, y por otra parte va a significar la oportunidad para que todos los jóvenes productores como ustedes, todos los que están haciendo este esfuerzo de ser periodistas en la Argentina, tengan más medios para poder producir contenidos locales que hoy prácticamente no existen en el interior del país. Antonio, tengo dos últimas preguntas por mi parte. La primera es, ¿tienen pensado llegar a Capital con sus servicios? Y la segunda ¿es rentable? Nosotros ya tenemos pedido la numeración 011. Yo no sé si se acuerdan una propaganda que decía que en Europa no se consigue, que ha sido Ratón Ayala, un jugador de fútbol. Sí, bueno, sí. Todavía los porteños tienen que saber que en la capital nuestro todavía no se consigue. Este es un emprendimiento que piensa llegar a la capital desde la periferia. pero primero tenemos la obligación de atender nuestras más de 1000 y pico de localidades que están en el interior, prestando el servicio, distintos servicios con las cooperativas, y supongo que a mediados de diciembre vamos a estar prestando el teléfono también en la Carta Federal. Y también vamos a estar prestando internet de banda ancha en la Carta Federal. Y por último, la pregunta era... Nosotros estamos convencidos que parte del Producto Bruto Interno de las telecomunicaciones tiene que venir al cooperativismo, que tenemos que volver a pelear por ese 5 o 6% que supimos tener, y que eso significa que 1.500 o 2.000 millones de pesos al año se queden en cada una de las localidades del interior. Bien, por último quería saber si este emprendimiento era para la cooperativa ya rentable. La cooperativa es un emprendimiento absolutamente rentable que da vuelta a su caja en el mes 14, 15. En el caso de la cooperativa telefónica Villa Gesell, en los próximos, ya estamos con Evita Positiva y seguramente vamos a tener amortizadas las pequeñas inversiones que hemos tenido a hacer en los próximos 24 meses. Bueno, muchísimas gracias. Fue un gusto hablar contigo y enterarnos de esta alternativa para la comunicación en nuestro país. Bueno, yo estoy agradecido a ustedes porque necesitamos de ustedes fundamentalmente por el hecho de que estamos prohibidos en los otros en los lugares de los canales que tienen poder en serio. Somos una competencia molesta, digamos que somos algo así como una piedra en un zapato, pero en definitiva una piedra que va a crecer en todos los zapatos del interior del país y que estamos convencidos que esta es la forma que hay para distribuir la riqueza en el interior del país. Desde las telecomunicaciones está en nuestro pequeño granito de arena. Te mando un abrazo grande, te agradezco enormemente y estoy a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, Antonio Rocoroni, presidente de la Federación de Cooperativas del Sur, FECOSUR. Muchas gracias nuevamente. Gracias también a Fernando Ondán, que está del otro lado de la línea. Aló, sí, ahí. Sí, estamos acá. Me quería despedir a los CNN, Fernando Ondán, Villa Gesell, AM750. Gracias. Adiós. Conspiraciones. Hoy, mensajes subliminales. ¿Qué? Hay una técnica para manipular la mente mediante las radiaciones televisivas de manera imperceptible. ¿Dónde? Las ondas de manipulación mental son emitidas desde un laboratorio secreto. Se cree que está oculto bajo el mar. ¿Cómo? Utilizando parpadeos lumínicos imperceptibles al ojo humano, envían estímulos neuronales capaces de controlar voluntades. ¿Quién? Un consorcio integrado por los empresarios más poderosos del mundo son quienes financian las operaciones. Objetivo final: controlar la mente humana para seguir dominando al mundo mediante el consumo masivo. Mensajes subliminales. Complots, logias, historias ocultas, ¿verdad o realidad? Conspiraciones en 750. La vía telefónica para comunicarse con Tontos con Poder. Aire, espacio, tu mensaje al 7075 por mensaje de texto. Y por Facebook y Twitter, facebook.com/AM750, twitter.com/AM750. ¿Y la web? radioam750.com.ar radioam750.com.ar. Deje mensajes, háganos felices. En los Tontos con Poder, el informe. Gabriel Grosval, ¿cuánto usás el mail en tu vida? Mucho, mucho. Cada 2 horas chequeo los mails cuando estoy despierto. ¿Vos me creerías si parece que hay un loco de remate que jura que va a cerrar su cuenta de mail? Bien, silencio, silencio absoluto. Me informan que hay una llamada telefónica, ¿es correcto? Buenos días. Buenos días. Micaela Sánchez Malcom, ¿cómo le va? Bienvenida a su programa. ¿Cómo le va, estimadísimos compañeros? ¿Cómo va el programa? Bien, bien, aquí haciéndoles el aguante en su escapada de fin de semana. Muchas gracias, Gabriel Grosval, Ignacio Guevara. Una maravilla. Una maravilla de no reemplazo, porque no son reemplazo de nada. Se rumorea que se está usando en Twitter el hashtag Mica en Mica, ¿es correcto? Un poco se está usando, ¿eh? Estamos intentando posicionarlo, pero no, por ahora no está prendiendo. Veremos qué pasa. Mica en Mica, acá estamos. Mica en el Mica. ¿Qué es MICA? Bueno, para los que no saben lo que es el Mercado de Industrias Culturales Argentinas, es un evento que está realizando la Secretaría de Cultura de la Nación, donde estamos trabajando y cubriéndolo. Es un evento donde hay exposiciones de diseño, de videojuegos, de artes escénicas, de teatro, de música, y está justamente en música que estamos en un gran espacio donde se está desarrollando un convention, la fábrica de la música, y de fondo estamos escuchando los primeros acordes de prueba de Diego Schizzi, que nos va a deleitar en un ratito con un excelente tango. ¿Por qué se llama An Convention? Para el que no habla inglés, An es como negativo, sería la no convención. ¿Por qué? La no convención, porque lo que estamos haciendo acá, con un trabajo mancomunado de todos, es la creación y es la grabación, la masterización, la producción y la difusión de un disco de música. En términos no convencionales, ¿por qué no convencionales? Porque se hace entre todos, porque no intervienen agentes privados de ningún tipo, estamos trabajando todos juntos, todo el tiempo, y se hace en tiempo real. Es absolutamente no convencional. Es un festival que se originó en el Reino Unido y que se está desarrollando en varias ciudades del mundo y que cada vez toma más relevancia, y la verdad que es una fiesta esto. O sea que mañana, el MICA termina mañana. Mañana hay un disco, la gente se lleva un disco en la mano. Exacto. Venimos grabando con distintas bandas, son 10 en total. Empezaron a grabar el jueves, grabaron el viernes, están grabando hoy, y mañana se llevan un disco en la mano, producido, difundido, con arte de tapa que la está haciendo Trimarchi, con un montón de laburo de todo el mundo encima, la verdad que es una maravilla. Y además, simultáneamente se dan charlas sobre la industria. Así es, Gabo, se dan charlas, la gente debate cuáles son los nuevos modelos de negocio, de qué manera los músicos pueden recaudar dinero, cómo publicitarse, cuáles son las mejores herramientas, cuál es el debate actual, qué rol juegan las discográficas. Es un ambiente de mucho debate, de mucha participación, y bueno, tratando de sacar respuestas ante la incertidumbre comercial que muchos músicos independientes tienen. ¿Cuál es el tipo de público que asiste a un evento de este? ¿Son músicos? ¿Son gente de la industria de la música? Mira, en el MICA en general hay de todo, hay desde estudiantes hasta profesionales, hasta empresarios, hasta gente del privado, gente de organismos públicos, instituciones, y acá en el Convention particularmente tenemos gente de todo el mundo, tenemos los creadores de Convention, tenemos músicos, tenemos estudiantes, tenemos gente que trabaja en medios, hay de todo. La verdad que hay muchísima variedad. Pueden venir todos los que estén acreditados, y si no, a partir de las 18 es entrada libre y gratuita. Y esta noche está Elena Roger cantando en el escenario principal. Sí, Elena Roger es un espectáculo impresionante, así que no hay que perdérselo. De todas formas, para que los oyentes de las 7:50 no piensen que estoy loco, yo cuando te presentaba contaba que hay un loco que dice que va a cerrar el mail el 31 de diciembre. Por favor, contame más. Eso está diciendo. Acá el hombre lo tengo al lado mío, ni más ni menos que Fer Isela, es el alma mater de Convention en Buenos Aires. La verdad que viene laburando hace meses y es un poco la esencia y el espíritu de este gran festival. Así que los dejo con él en línea para que pueda contarles un poco a todos los oyentes del programa qué es lo que está pasando acá y qué va a hacer con su cuenta de mail. Se me escapa, yo lo corro. Sí, los dejo, chicos. Un beso grande. Dale, un beso. Fernando, ¿estás? Hola. Fer, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Querido, ¿cómo estás? Bien, corriendo. Bueno, sí, acá viviendo la fiesta. ¿Cómo? Está bueno, ensayando a Diego Schizzi, que está por grabar. Va a estar buenísimo. Fernando. Así que bueno, muy felices. La verdad está buenísimo. Excelente. Todo felicitaciones entonces a vos y a todo el equipo por lo bien que está funcionando eso. Nos llegó el rumor de que tenés pensado cerrar tu cuenta de mail el 31 de diciembre. ¿Esto es verdad? Estoy quemado con el email. No puedo más. No tiene ningún sentido vivir la vida tipeando. Así que me parece que no da para más. Tengo muchas ganas del 31 de diciembre dar de baja mi cuenta de mis 10 cuentas de emails con los diferentes sombreros que uno se va cambiando como productor, como músico, como amigo, como folclorista, como rockero, ya está, me harté. Así que estoy pensando seriamente en hacer esto, ya cerré mi cuenta de Facebook, de MySpace, soy un nerd renegado. Así que ya les estaré contando si decido hacer esto seguramente en los próximos meses. Sabes que vas a recibir muchas más llamadas por teléfono, ¿no? No, eso tampoco. Voy a hacer, viste, mensaje de texto. Esta es mi pregunta. Mensaje de texto, tweets, así no te queman la cabeza con emails muy largos. Y si querés que hablemos un rato largo, si estás en el exterior, Skype y ya, listo, se acabó. Bueno, pero ahora que lo compró Microsoft, viste, va a dejar de funcionar bien. Skype, peor de lo que es. Así que nada, sí, prefiero hablar con la gente, resolver las cosas por teléfono de una manera más inmediata, porque prefiero tocar el piano a tipear. ¿Cuántos mails recibís por día? Como para tener una idea de lo que estás contando. Importantes, a ver, 200 y importantes 120, ponele, no da, 120 que hay que realizar interacción, que hay que contestar, algo primordial no está bien. Sobre todo, digo, en estas épocas de producción, donde estamos haciendo este mega evento que es Mica y que es San Convention, ¿no? Igual, ¿cuánto...? No tiene sentido. ¿Cuánto más graves son esos 80 de más, ¿no?, que uno recibe, que son gacetillas, porquerías, spam? Claro, claro. Bueno, pero te digo la verdad, Gmail está andando bastante bien en eso, ¿eh? Me está dando alegrías. Pero de todas maneras, no, esto no tiene ningún sentido. Estoy saturado en mi vida de querer responder y con tanta atención y que la gente pueda leer con la misma atención con la que yo escribo y no sé si vale la pena seguir así. En la empresa Microsoft había una, o por lo menos llegó un rumor de que había una formalidad, digamos, para escribir mails, que los mails no podían tener más de 2 o 3 párrafos. ¿Más? No, pero esto es en serio, esto tiene que tener algún tope, ¿eh? No tiene ningún sentido que nos escribamos de esta manera. La otra más larga, poder escribir cosas largas, hiciste por carta, no sé, mandate una carta, pero el email tan largo no tiene sentido. ¿Viste? Más de 2 o 3 párrafos, levanté el teléfono. Ahí está, me gustó. Esto en serio me gusta de Twitter, aunque sea un comentario bastante nerd. Resolví bastantes reuniones estos últimos días o bastantes cosas que había que ejecutar de una manera más simple y rápida y sin tanta cháchara con un tweet o tal vez haciendo trampo y haciendo 2 tweets para recibir el mensaje o direct messages o algo así. Entonces, pero emails más largos que eso no está teniendo sentido. Lo que me está gustando hacer es poner hashtags en el email. Eso me está gustando mucho, ponele. Hashtags de Twitter en email. Hablas con alguien, yo te sentís inspirado, hashtag inspirado, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Sería bueno tener una interacción de email con hashtags internos que yo pueda después buscar ese hashtag de ese email, ¿no? O sea, estaría bueno. Vos, para creerte, para decir que realmente vos el 31 de diciembre cerrás tu cuenta de mail. Vos recién dijiste que cerraste tu Facebook y cerraste tu MySpace. Sí, yo puse un día, hicimos una fiesta con toda la gente que yo no conocía y la tenía de amigos, o 5.000 amigos que yo no conocía. No fueron 5.000, pero fueron 500 que los conocí por lo menos en persona y la cerré, ya está, no doy más con Facebook, ¿viste? Dejé la cuenta de fans que replica los conciertos que voy anunciando en Twitter y en otras redes, pero la cuenta de Facebook como amigo la bajé, y escuchando que había gente que estaba medio saturada también en Europa con el tema de llamadas, gente que no tiene celulares en sí, pensé la misma dinámica con gente que no tenga email. No quiero tener email, no quiero que me contactes por email. A mí me encanta, me encantó. No sé, ¿viste? Estoy fascinado con hacer esto, es muy probable que lo haga. Yo te acompaño, me parece. Bueno, charlémoslo en un par de veces, ¿viste? Pero puede pasar. Lo único que no estoy pudiendo resolver es el tema de cómo la gente me puede enviar archivos. Hay que pensarlo, ¿viste? Abrir una cuenta en Dropbox, que la gente te pueda dropear cosas ahí. Pero mi abuela también, ¿no? No gente nerd como yo, digo. Dropbox es una buena alternativa. Después, si no, está RapidShare y esos sistemas para web. RapidShare, qué asco. RapidShare, dame una interfaz de usuario que sea más linda. No, me refiero a que hay muchas opciones para mandar archivos adjuntos. Ok. Pero sí, Dropbox me parece que es la más bonita. Y Twitter empezó esta semana, anunció que iba a dar un servicio para compartir fotos. Sí, lo vi, lo vi por ahí, incluso cliqueada la opción, pero no funcionando, estuve chusmeando un poco. ¿Quién te dice que pronto tengamos también para compartir archivos? Está bien, sí, no está mal eso, ¿viste? Están agregando muchos features al mismo tiempo, es raro, esta semana. Bueno, te hemos ocupado bastante de tu tiempo en el medio de la producción del evento en Convention, así que me distrajeron un rato. Te dejamos tranquilo. Después te mando un mail para organizar esta... No me envíes nada, por favor, ya. Bueno, mi número es 156-246-3377. El que me quiera textear ahora, yo le contesto. Bueno, vamos a probar la popularidad del programa en vivo, a ver quién te manda un mensaje. Te cuento los 3 emails que me cayeron. Dale, cómo no. Bueno, Fer y Cela, un montón de sombreros, pero hoy coordinador general de Unconvention Argentina. Que muchas gracias por estar acá. Bueno, un abrazo. Adiós. Chao, querido. Los tontos con poder. Cultura digital en 750. Te pido, puede ser un... Yo quiero un Fernet hoy. Yo un whisky clásico, como siempre. ¿Qué, de qué tipo? Una etiqueta negra, de Juancito el Caminador. Con un poco de hielo está bien. Me acordé de una tapa de Página 12 de cuando falleció Galtieri, que decía solo Johnny Walker lo extraña o algo así. Era muy muy muy simpática, recordando las viejas bueno, lo que todos sabemos de aquel dictador que pasó lamentablemente por Balcarce 50. Tenemos aquí algo para comentar un ratito nomás, unos minutos, una pizca de información antes de que llegue el info. Le mandamos un gran beso a Micaela Sánchez Malcom, que la dejamos, se me fue, la verdad es un mala mía, diría, si estuviera jugando al fútbol, no lo estoy en este momento, pero estoy haciendo de 5. Estoy así de moviéndome entre las puntas. Estás haciendo muy bien, ¿eh? Gracias. Déjame decirte. Es un placer compartir contigo. ¿Vos te acordás? Quiero saber qué opinás, te voy a tirar el título y quiero escuchar tu opinión. El mapa de la inseguridad de Francisco de Narváez. Era muy bueno para aquellas personas que querían comprar droga, porque te indicaba dónde vendían droga, dónde había prostitución. Digo, era una buena propaganda. Había muy otras cosas como marcar una panadería y decir acá cobran caro, muy rico el cañoncito, tenía cosas geniales. Lo interesante que hemos descubierto en estos días es que en Estados Unidos le han copiado la idea. O sea que podemos seguir diciendo, como dijo Roncoroni hoy, que en Europa no se consigue, porque arrancó acá, llegó a Estados Unidos y ahí se quedó. Tenemos un cable de la agencia Europa Press que dice: antes de comprar una casa, mira el mapa de crímenes de la zona. Una empresa llamada Trulia, que alquila viviendas, permite buscar eso antes de alquilar un lugar. Igual es raro, porque va medio en contra de ellos mismos, porque si alquilás una casa en un barrio un poquito complicado, vas a vender un poco menos. ¿Cómo lo ves vos? Hay que ver quién arma el mapa, basado en qué, cuáles son los argumentos. ¿Cuáles son los crímenes? Ni hablar, dice acá nuestra amiga la polaca, operadora técnica de este programa. La información que indica la agencia Europa Press dice que el sistema da información sobre el número de crímenes y la ubicación donde se produjeron, y que se maneja con una especie de esquema de colores, con el cual el color es más o menos fuerte según lo tranquilo o picante o áspero que se ponga el hermoso barrio. Según el mapa que generó esta gente, Dallas, San Francisco, Los Ángeles y Chicago son los puntos donde más se registran delitos, y el servicio solamente está disponible por ahora en los Estados Unidos de Norteamérica, pero estará disponible en más países. ¿Qué quiere que le diga? No sé, porque aparte uno no puede no extrapolarlo a la lógica de nuestra querida República Argentina. Supongamos que en el mapa de la inseguridad de Narváez era algo hecho por la gente que permitía que cualquiera pusiera cualquier cosa. Supongamos que solamente información oficial. Pensémoslo si fuera en Argentina. Que yo sepa, no se denuncian todos los delitos que suceden en este bendito país. No, acá lo que sí podemos avisarle a nuestros hermanos norteamericanos es que acá bajó mucho la delincuencia después de ese mapa del delito, digamos. ¿No? Usted, sí, o sea, usted aquí en este momento está haciendo campaña a favor de Francisco de Narváez. Vamos a dejar las cosas en claro, seamos como el diario El País de España, que viste que pone: estamos a favor de Zapatero, fin. Yo lo que digo es que cuando hay una buena idea que se contrasta con la realidad y uno ve que realmente ha bajado la delincuencia gracias a este mapa. Sí, estando online el mapa. Habría que buscarlo en vivo y en directo. Grosval huye en este momento para mirar su computadora. A ver si están... Por favor, si algún oyente de la 750 que esté escuchando y puede ponerlo en Facebook, se lo agradeceremos, porque esto de las corridas en vivo nos complica un poco la cosa. Pero ojalá que exista. Yo realmente pido, por favor, que ese mapa siga existiendo y nos haga feliz. Tan solo eso. Dicen que está. Una vergüenza. Mapadelainseguridad.com. A ver, veamos. ¿Su barrio usted lo considera inseguro, por ejemplo? Para nada. Para nada, vivo a 2 cuadras de la central de la Policía Federal, lo cual no quiere decir mucho, pero imagino que por esa zona no... Yo en todos los años que he vivido jamás he tenido un incidente de inseguridad. En el mío tampoco. Bueno, hemos entrado a mapadelainseguridad.com. Según la información de los delitos reportados por los usuarios de este mapa, en la provincia de Buenos Aires el delito más común es el robo con arma, con el 42%, el hurto y el robo con el 40%. Y hay 0 violación y 0 homicidio. Genial, sí, 16% de venta de droga, 1% de lesiones y 1% de secuestros. No sé cómo, ¿en qué parte marcas el secuestro? ¿Lo marcas en lo que uno hacía? Claro, para los que estén escuchando y no lo hayan conocido el mapa de la inseguridad, es que uno marcaba la esquina o el lugar exacto donde uno tenía algún inconveniente. ¿Aquí dónde marcas? ¿Dónde te secuestran o dónde te liberan? ¿O dónde te mantienen captivo? Es muy difícil. Es muy difícil. Tienes 3 puntos, entonces sumas más, Es muy difícil. En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, los delitos más denunciados son hurto y robo con el 43% del total de denuncias, el robo con arma con el 33%, la venta de droga con el 21%, lesiones con el 2%, abuso y violación el 1%, con lo cual, claramente, en capital hay más violaciones que en provincia. Terrible. Absolutamente terrible la información que llega a nuestra mesa de noticias. Estoy mirando acá. No hay mucha información que pueda haber. Pero bueno, justamente una persona dice: no efectúe la denuncia porque no tiene ningún sentido. Ahí está el punto, digo, si para filtrar la información y que no haya inconvenientes. Este sistema Trulia de Estados Unidos se maneja solamente con información oficial. Es raro, es complicado. Tenemos muchas más cosas para hablar en un ratito. Contame una que me estás mirando con cara que me la querés contar porque es increíble. Dice la noticia de Europa Press, dice, tráfico de órganos. No, por Dios, no. Dice, vende un riñón para comprar un iPad 2. ¿Lo marcó en el mapa de la inseguridad este señor? Pues le han robado un riñón. Repito, vende un riñón. Ah, él lo vende. Vende un riñón para comprarse un iPad 2. El tema, a ver, digo, lo hemos hablado muchas veces de la obsolescencia tecnológica y de cómo las cosas se van tirando a la basura después. En 6 meses este señor se va a querer morir porque va a hacer el iPad 3 y qué va a vender. Ese le va a costar un huevo, por decirlo de una forma... De una forma clara, claro. Acá también nuestra compañera Gabriela Struxuk dice sobre que venda el otro riñón. El iPad 4, cuando creen el hay algo que desconozco, porque Apple es una empresa que suele crear cosas... así sin que uno tenga demasiada idea de lo que está por aparecer en los próximos meses. Por Dios, ¿este señor de dónde es? ¿Cómo surge esto? Es un señor chino, yo creo que esta noticia es realmente cierta, no tengo por qué dudar. Dice que vendió su riñón en 2.250 euros. Aquí estoy leyendo la información. El joven chino que se llama Shen, no hay mucha más información, se ve que yo también ocultaría mi nombre si fuera de este caso, si fuera... Tan inteligente, esto, dice, ¿no? Quería comprar un iPad 2, pero no tenía el dinero. Una razón interesante, 2.000 euros cuesta un iPad 2 en China. Terrible. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 13, 50 minutos. Humedad 56%, temperatura 10 grados 3 décimos. Abren un sumario la empresa Siderar para investigar si afectó fondos de la ANSES. La acción la realizó la Comisión Nacional de Valores contra la empresa del Grupo Techín. Es por la decisión del directorio empresarial de desconocer el decreto 441 y de esta manera perjudicar el derecho de los accionistas minoritarios. Anulan el Festival de Tango Metropolitano por discriminación. El certamen organizado por el gobierno de la ciudad fue denunciado por excluir la participación de 3 extranjeros y sus parejas argentinas. La anulación la llevó a cabo la jueza en lo contencioso administrativo Elena Liberatori. La idea macrista era realizar subcategorías, lo que fue interpretado por los denunciantes como la intención de crear guetos dentro del certamen. Pelota. Los Andes cayó en promoción. El Mil Rayitas deberá vencer a un equipo de la C para mantener la categoría. Ayer se completó la última fecha de la B Metropolitana que consagró a Atlanta campeón. Además se definieron los cruces del octogonal para que quien resulte ganador pueda disputar por la segunda plaza para el ascenso a la B Nacional. Deportes. Finalmente Bahrein tendrá su gran premio de Fórmula 1. Había sido suspendido como primera fecha de la temporada por los disturbios sociales en ese país árabe. Se estableció como nueva fecha el 30 de octubre y de esta manera posterga al de la India, que se correrá el 4 o el 11 de noviembre. Humedad 56%, temperatura 10 grados 3 décimos. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Una selección de la info que vale la pena. Los tontos con poder. Tecnología y radio en 750. Lo que estás escuchando es Arctic Monkeys, esto es Brick by Brick, ladrillo a ladrillo. La historia de Arctic Monkeys es muy interesante porque en 2003 ellos nacen en Inglaterra, no recuerdo bien. La banda. La banda, claro, sí, ellos nacen un poquito antes. Son igual muy jóvenes, son del 84 más o menos, son no sé cómo se dice bien, de la edad también de la señorita operadora de este hermoso programa. Y ellos lo que hicieron fue crear un par de CDs, grabar un par de CDs y repartirlos entre los fans en los conciertos. Los fans son quienes los suben a la web y los hacen circular y se vuelven unas celebridades de internet. Es muy interesante el caso de ellos, y uno creía que fue motorizado por ellos, de que habían creado todo lo que hicieron y que se movieron para llegar lejos en la web. Y cuando un periodista de una revista llamada Prefix les pregunta sobre su perfil en MySpace, donde se habían hecho tan famosas sus canciones, ellos dicen que no sabían ni siquiera qué era MySpace, que realmente habían sido los fans quienes habían logrado que esa banda, que era muy chiquitita, que tocaba en lugares muy pequeños, terminan convirtiéndose en celebridades gracias a los fans. O sea, realmente es a ese punto internet logra hacer que una banda sea absolutamente famosa. Actualmente tiene una discográfica, durante mucho tiempo no lo tuvieron. La discográfica actual se llama Domino Record. El presidente de Domino Record está en Argentina, está en el MICA, en el evento sobre el que hablábamos hace un ratito. Es un caso muy interesante, pues es algo muy lindo. Es una banda que luego decayó un poquito en su popularidad y se la conoce como la banda que pudo haber cambiado el mercado de la música, porque ese logro de haber llegado tan lejos en su momento no se capitalizó demasiado. Interesante, interesante. Hay varios casos también en Argentina de bandas o de músicos que se han hecho conocidos en internet. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta a vos? A mí me gusta el Maestro Zambayoni. El Maestro Zambayoni también se popularizó a través de internet, llegó a los medios, pero digamos no se conoció a través de internet. Zambayoni, que estuvo en la 750 hace muy poquito, ¿verdad? Hace 15 días en el programa de Mariana Pichot. En el programa de Mariana Pichot, Frankenstein, en el cual usted tiene una participación más que importante. Ah, importante, tampoco tanto. Hoy a las 6 de la tarde, los esperamos a todos también ahí. A mí me quedé la sensación de que te quedaste con ganas de comentar algo después de aquello de los mails. Te veo con muchas ganas de quedarte sin mail a partir de el 31 de diciembre, vayas a uno a saber cuándo. ¿Me equivoco? Recordamos para aquellas personas que recién prenden la radio o nos están escuchando, el productor Fer Isela, que está en el evento de MICA de las Industrias Culturales, comentó que tenía la fantasía, la idea de cerrar sus cuentas de correo electrónico a fin de año, ya que estaba saturado de tanta comunicación, de 120 mails por día. A lo cual yo me había sumado, pero rápidamente, en menos de una hora, yo voy a seguir usando el correo electrónico, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que dentro de todo tiene ventajas muy interesantes comparadas con el teléfono. Por ejemplo, la posibilidad de que alguien me escriba un correo a las 4 de la mañana cuando está inspirado, tiene tiempo, y yo cuando dispongo, cuando me levanto, cuando ya me hice mi café, mi desayuno, lo leo con mi tranquilidad. Es decir, yo manejo los tiempos de la comunicación y no estoy recibiendo un llamado o un mensaje de texto que es mucho más invasivo. Igual, digo, vos tenés un aparato, un teléfono inteligente, una zarzamora, para no decir, si usted traduce zarzamora, busque en Google zarzamora en inglés y sabrá de lo que estamos hablando. El famoso bebé. Exactamente. Usted tiene un aparato así que todo el tiempo le caen los mails. ¿No es molesto para usted estar todo el tiempo pam, pam, pam, pam? Yo tengo desactivada la alarma de que me avise cuando llegan correo electrónico. Solamente me avisa cuando hay un llamado telefónico o un mensaje de texto. Bien, eso explica muchas cosas. Digo, no porque usted no responda a los mails, sino porque lo veo más tranquilo, más feliz. Porque totalmente. No es todo el tiempo pam, pam, pam. Está ya en el estudio de AM750, Daniel Wisenberg, conductor de Animal Político, que es el programa que viene luego. Estábamos hablando recién con Muy bien. Un disculpe que no saludo, soy un mal educado. No, por favor, señor. Le comentaba, recién uno de nuestros invitados por vía telefónica comentaba que el 31 de diciembre va a cerrar su cuenta de mail. Estamos debatiendo eso. ¿Usted se animaría a cerrar su mail? Ok, listo, no más preguntas. Lo vi silencioso. No, cuéntenos, por favor. Pero, ¿en qué contexto? A partir del 31 de diciembre cierra todas sus cuentas de mail y se maneja únicamente por mensaje de texto, Twitter y Skype. No, me parece... muy extremo. Me parece una equivocación. ¿Por qué? Digamos, es prescindir de un medio de comunicación que hoy en día es absolutamente útil, digamos, y que sirve para utilizarlo en innumerable cantidad de ocasiones. Este muchacho viene de cerrar su cuenta de Facebook, o sea, lo está diciendo y probablemente lo haga. ¿Cuántos mails usted recibe por día? Como para tener una idea del manejo. Uno recibe muchos mails, ¿no? Pero ¿de cuántos de esos mails son prioritarios, como suele decir Gmail, ¿no? ¿Cuántos de esos mails son verdaderamente importantes y uno los termina abriendo? Yo creo ¿cuánto tiempo uno pierde también con esos mails que no sirven para nada? En ese punto, sí, exacto. Ahí sí tiene un punto, digamos. Sí. Realmente eso es vida, no estar todo el tiempo leyendo mails. No, pero también sí. Si es un mail que uno ya detecta en el subject, y si no ni bien lo abre, que no sirve para nada, y es un apretar un botón de que es borrar y ya está. Sí, yo quiero decir algo importante en ese sentido. El email en mi caso es mucho más que una herramienta para enviar correos, sino que además es una base de datos muy importante. Hay muchísimos datos que yo solamente tengo en el mail, y que los encuentro poniendo buscar tal datito y demás. Es decir, se va transformando en como una plataforma de trabajo más que un lugar donde uno recibe y manda correos, ¿no? Hemos llegado a un punto en el cual el correo electrónico se convierte como todo el escritorio que uno tenía en la casa y la biblioteca. Está tal todo cual, en el mail. Exactamente. Terrible. Sí, un poco sí. 14 horas en punto, fin del Tontos con Poder del día de la fecha. Muchísimas gracias, Dani Wissenberg, que lo dejamos ahora para que disfrute durante una hora más. Por favor, ustedes que están del otro lado, quédense para escuchar Animal Político con todo un equipo que ya está en la puerta del estudio golpeando y exigiendo... Como animales justicia. Que son. Absolutamente. ¿Qué más pedirles? Gabriel Rosbald, muchas gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un placer. Un saludo a la distancia a Fernando Amdaña y a Micaela Sánchez Malcolm, que hoy nos han abandonado como mala gente que son. Me acoplo ese saludo. Mi nombre es Ignacio Guevara, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta el sábado que viene a las 13 horas con más Tontos con Poder en las 7:50. Terminó Los Tontos con Poder. Ahora viene Animal Político. Son las 14 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM. Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año? ¿Cómo? Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.co. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible, ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta. Más aire. 7:50. 50. ¡Aire! Más. Más. Más. Aire. Aire. No soy periodista, ni siquiera terminé todavía la carrera de ciencia política. Soy un pendejo que, en todo caso, juega a ser periodista. Eso solito me basta. ¿Para qué? Para darme cuenta de la existencia de un razonamiento periodístico equivocado, que falsea el correcto ejercicio de la profesión. Algo que, efectivamente, hacen mucho los periodistas de Clarín, pero no voy a hablar de ellos. Hay mucha gente en los medios de comunicación, y afuera también, le hablo a todos, que, espantados por la sana conflictividad que despierta la política, piensan que el mejor lugar está en el medio, que el equilibrio es un buen refugio ante, por ejemplo, la amenaza de ser estigmatizados a fuego con la letra K. Y entonces intentan quedarse a vivir en un hogar ilusorio. La casa del ni con uno ni con otro, construida en el terrenito del sentido común, no existe. Y no porque si no estás con uno sos funcionar al otro, sino porque todas las visiones del mundo están respaldadas por una biografía, por una historia, pero también por una pretensión, un deseo. Mi visión del mundo está contaminada por lo que yo quiero que ese mundo sea. Si mi visión es siempre supuestamente equilibrada y trato permanentemente de calibrar mi mira en pos de conseguir reservarme en el mundo solo un rincón tranquilo, como vimos que decía Benedetti, entonces me invade un dejo de cobardía. Los cobardes son los que primero obtienen la comodidad, pero también son los que más rápido se traga la historia en el agujero de la intrascendencia. Ninguna gran mujer ni ningún gran hombre que hayan podido alterar de verdad el estado de cosas fueron gente equilibrada. El momento histórico, este que vivimos, deja la idea de la objetividad inmersa en una telaraña de dudas. Pero, aunque dudes, hay que reconocer determinadas cuestiones. Mientras dudamos de la objetividad, hay algo irrefutable. Repartir por igual, pegarle a uno del gobierno porque le pegué a uno de la oposición, por ejemplo, criticar desde la B hasta la Z porque primero critica la A, no es de objetivo, no es de pluralista, no es de equilibrado y no es de periodista. Discúlpenme que pierda el equilibrio, pero este tipo de personas están catalogadas, en el diccionario de la Real Academia Española, en una palabra cuya primera acepción dice una persona que tiene pocas luces o que obra como tal. Esa palabra, lo dice el diccionario, no lo digo yo, es pelotudo. Animal político. Para pensar la actualidad. Desde las bases hasta el fondo. Animal político. El sub 25 de la política en 750. What did you want with you? -10°C la temperatura, dice Crónica, filma a la gente andando por Palermo, por lo que le recomendamos no ir a Palermo para no ser capturado por las cámaras de Crónica TV, y recomendamos, al contrario, refugiarse en algún buen lugar y escuchar Animal Político. A ese lugar le damos la bienvenida en este hermoso sábado de la tarde, en un lugar, Venezuela 370, la sede de la radio, en donde están grabando a metros, nada más, lo vimos recién, Paola Krum y Pablo Echarri, acá, 20 metros están grabando El Elegido. ¿Recién ustedes lo vieron? Usted, Facundo Ale, que lo suelen confundir con Pablo Echarri, ¿los vio? No sé qué clase de ciegos me confunde con él. Quiero elogiarte al aire, porque es mucho más meritorio, la editorial que hiciste. Yo, como sí tengo una visión del mundo, y la verdad que no es muy disimulada, lo cual me cuestionan algunos profesores de TEA y amigos del periodismo, yo no pude evitar horrorizarme, y ya me voy a un tema, con la decisión de casación, y de hecho siempre, y lo aprovecho para presentarlo, siempre vengo hablando con estas cosas con mi compañero Guido Stocchi, que me enseña de derecho y me hace que yo no enganche como un periodista loco a cuestionar las cosas que suceden. Usted lo ha presentado, bueno, señor Guido Stocchi. Me gusta la presentación. Lo de periodista loco también me parece algo divertido. También suscribo completamente a lo que dijo Dani. Yo que siempre estoy hablando de esto de la tibieza, de jugársela y chicaneo a mis amigos periodistas con estas cuestiones porque, bueno, en definitiva hay periodistas comprometidos y tenemos ejemplos de sobra, con lo cual nosotros, ¿no? Hasta puedo bancar a los tipos que son periodistas comprometidos y están del otro lado, porque por lo menos no tienen esa lógica de, bueno, ataco como un político y me defiendo como un periodista con esto de la libertad de expresión, que es algo en lo que cae mucho el periodista. Esto de confundir ser periodista con ser fiscal, ¿no? Sí. Esto de comentar la realidad donde los políticos se mandan un montón de quilombo, pero los otros están comentando. Y defendiendo intereses, que es lo que se puso ahora en plano. Uh-huh. Completamente. ¿Usted qué opina, señorita Lucía Landon? Bueno, para comenzar le quiero decir a Facuale que yo no pude traer Axe. Que traje DAB, está bien, o sea... Se refiere a una discusión semanal, sí, por cierto. Sí, lo llevé a un ámbito más femenino, si no le molesta que haya presencia femenina. Pero podemos... No, por favor. Acá hay cupo de género. ¿Qué estás queriendo decir? No, nada más. Y... Expliquemos por qué a la gente, por qué lo del Axe, porque cuando entramos al estudio suele haber algunos olores especiales. Sí, el aire acondicionado de este hermoso estudio, uno de los estudios más lindos de la radiofonía argentina, por lejos, ¿eh? Y mundial. Tranquilamente, mundial. Tranquilamente, las mejores radios o las radios más... Esta es la mejor radio, sí. Me refiero a las radios más comerciales, tipo Continental, Mitre, etcétera. Tienen estudios más feos que... Sí. Nosotros tenemos un estudio más lindo y hay que disfrutarlo. Miren la vista que tenemos. Miren. Esos delfines ahí. ¡Oh! ¡Mira una ballena! ¡No, increíble! No, ustedes no se imaginan las cosas mágicas que suceden en este lugar. Algunas versiones, fuentes allegadas a la dirección de esta radio, afirman que esa magia es producida por el señor Iván Jagroski. Que propone un aplauso cerrado para el editorial de Dani. Yo quiero suscribir al pie. No disentir, sino preguntarle a Dani, cuando se refería a un lugar o el otro, no hablaba, es lo que interpreté, Dani me dirá si es correcto o no, de un partido, de un espacio, sino de los sectores populares y los sectores ligados al establishment. Sí, en realidad le hablo al periodismo y a todos en general. Cuando uno le habla a todos en general, no le habla a nadie en particular. Y eso es lo que efectivamente traté de hacer. Me parece que, digamos, lo que me molesta es esa posición que cada vez queda más en offside, de buscar un refugio para una tormenta. Esa neutralidad que no tiene sentido evitar. Esa neutralidad que muchas veces no lleva a ningún puerto, no es que te lleve un puerto bueno o un puerto malo, no lleva a ningún lugar, no, y no que se es hace mentirosa. Ninguna crítica. Exactamente, porque si vos defendés un interés, es más, mejor blanquearlo. Cuando acá siempre se compara mirando con países de afuera, hay lugares en el mundo donde un canal de televisión dice, bueno, nosotros bancamos a este candidato, o tal diario dice, nosotros estamos con esta postura política. Me parece que hay que empezar a blanquear eso, que va a fortalecer la democracia también, porque vos vas a saber qué es lo que estás eligiendo. Pero sí es cierto que Argentina en eso es vanguardista, porque Televisa en México o Globo en Brasil, no recuerdo, capaz que Dani me pueda ayudar, el medio hegemónico en Chile, pero que sé que está ligado a la derecha chilena, esos medios... Bueno, está el diario El Mercurio. Sí, pero quiero decir, no recuerdo bien a quién pertenece, pero digo, todos esos medios también maquillan sus opiniones, también las juegan, hacen las veces de objetivos, de neutrales. Yo recuerdo el caso de Lula con un 80% de imagen positiva, cuando quiere impulsar algo similar a lo que fue la ley de medios. Y Oglobo. Y Oglobo hizo así, yo hago como si estuviera en televisión. se dio vuelta a 180 grados, le empezó a pegar, lo empezó a acusar de dictador, y rescato lo que dijo el presidente Rafael Correa hace poco, que los medios de comunicación hegemónicos son el nuevo opio de los pueblos. Sí, puede ser. Yo me refería en particular, adhiero a lo que decís vos, pero quiero hacer hincapié en esto. Hay un sector del periodismo que siente que la necesidad de criticar a A. Una vez que criticó a A, le aparece inmediatamente la necesidad de criticar desde la B hasta la Z para tratar de parecer un tipo equilibrado. Eso es algo que pasa muy seguido en un sector del periodismo que creo que no está ni en el gobierno ni en el Clarín, sino que en el Clarín, sino que anda flotando por ahí, ¿no? ¿No les parece un rédito? En distintos medios, puede ser página, puede ser etcétera. Bueno. ¿No les parece un rédito, una victoria política el hecho de que Clarín ya no ponga como su eslogan el periodismo independiente? Entonces se dieron cuenta que ya lo sacaron. ¿TN lo sacó? Lo sacó. Fíjense. Pensemos un segundo. 3 segundos de silencio para pensar en lo que acaba de decir el Facundo Alia. Generador de silencios nato. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Yo saludo además que no hagamos macartismo con los periodistas. Me gusta que hablemos de los medios y no de los periodistas. Podemos hablar de editorialistas. ¿Qué tiene que ver Paul McCartney con todo? No, me parece bien. Me parece bien no hablar de los periodistas en particular. Exacto, no tiene sentido agarrársela con un periodista, sino con una forma de hacer periodismo, sí. Si quieren podemos hablar de... Yo sí puedo mencionar a los editorialistas. Podemos llamar a Morales Solá, Mariano Grondona, Carlos Pagni, a Van der Koy, a Julio Blanc, a Daniel Santoro, a Osvaldo Pepe, a Ricardo Roa. Si quieren eso, podemos mencionarlos a todos. Hablo de los editorialistas que tienen. Mirá, usted enumerándolos uno se da cuenta de... Pensé que no los querías nombrar. Pero Página 11 también tiene un montón. No. Contemos los editorialistas que defienden al gobierno. Brienza, Weinfeld, Brustein, ¿qué más? Sumemos. ¿No son editorialistas? No son editorialistas. ¿Qué son? Son periodistas que hacen columnas de opinión que pueden funcionar para el lector. Esos son editoriales, Iván. No son editoriales que no son editoriales. De hecho, no son editoriales. Y de hecho, yo me voy a contradecir a mí mismo en un acto de esquizofrenia. Los que yo nombré tampoco son editorialistas. Son columnistas que defienden la posición. Entonces, de no existen los editorialistas. Sí, lo que tiene bueno Página 12 justamente es que no te informa. Vos lees 50 páginas de editoriales. Debe estar muy contento Tiefenberg en este momento. A ver si Página 12 no te informa. No, honestamente, uno llega a Página 12 ya informado. Exactamente. Ustedes se informan con Página 12. No, muy pocas cosas son para informar. Uno profundiza con Página 12. Claro, uno interpreta. Claro, la información uno la tiene vaga y vos de repente lees una nota de Berbisky un domingo y profundizás sobre una temática. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S